Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a quienes nos están acompañando en vivo en estos momentos. Damos inicio a su programa de noticias con el bote. A todos los que nos están viendo en la repetición, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Un abrazo a todos y les doy la más cordial bienvenida. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida a Marta, que nos acompaña esta noche aquí en este programa. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches, bote. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y muchas gracias a los que nos escuchan. No, pues muchas gracias a ti, Marta, por acompañarnos. Les aseguro que también la audiencia estará muy contenta con tu participación, como siempre. Fíjate más lo que cómo anda lloviéndole uno. No creo. Cosas que le llueven a uno en la mente, porque pues, de estar leyendo tantas cosas, luego te viene a la mente de golpe. Ya ves lo que le ocurrió, lamentablemente, ¿no? El fallecimiento de familiares del Papa Francisco. O sea, eso como que se me vino a la mente así, pero no vamos a hablar de ese tema, aunque sí vale la pena, pues ahora sí que señalar que es lamentable el fallecimiento de quien sea, obviamente, y también pues la pérdida de un ser querido siempre es algo lamentable y que bueno, pues que le pasó al Papa Francisco y pues ni hablar, ahora sí que pues solamente, bueno, de lo que cuando sucede ese tipo de cosas a todos, ¿no? La pronta resignación y a seguir adelante. Bueno. Vámonos, ya viene llegando aquí el buen PG Boy, nos manda saludos, también está aquí Víctor Gerardo 92, que ya está aquí con nosotros. Bueno, dice Yautepec, dice no va a poder estar, tendrá que ver la repetición. Bueno, pues un saludo, y también para, déjenles comento de volada, que me siento muy contento, porque bueno, ya está también pasando las repeticiones de los programas de noticias con el bote en el sitio de INGAPE. Un saludo para todos los compas de INGAPE en Facebook, y ahí también ya bueno, pues me invitaron a participar, pues posteando los noticieros y todo lo que el tiradero del bote pues produce, todos los comentarios y todo ello, pues me invitaron a ponerlo ahí en la página de INGAPE, este grupo que desde hace mucho tiempo, bueno, se ha dedicado a investigar, a encontrar y a difundir, ¿no?, todo el tiradero y el despilfarro que se encargan de hacer en el gobierno desde hace tiempo, desde el sexenio de Calderón. Vale la pena que le den una vuelta al INGAPE por este trabajo, porque además lo difunden, no nomás agarran, lo encuentran y lo publican en el internet, sino que varias personas hacen labor de sacarlo del internet y de ir presentando pues todas esas hojas importantísimas de los portales de transparencia que dan cuenta de cómo la clase política y los cuates se despachan con la cuchara grande, mientras que a los ciudadanos comunes pues nos siguen simplemente encareciendo la vida día con día, sexenio tras sexenio y todo lo que ya sabemos. Bueno, pues mando un saludo para el INGAPE, mando un saludo para los cuates también de FENCAI, un abrazo para el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, también les mando un saludo y un abrazo. Y bueno, pues aquí estamos, continuamos y vamos a dar inicio, porque ¿qué crees, Marta? Resulta ser, ya no pudimos hablar de este tema porque no pudimos llevar a cabo el programa, yo libremente opino, pero sí vale la pena señalarlo, esto que publicó La Jornada, chequen nomás esto, este lunes cuando regresen, bueno, o sea, ya regresaron desde ayer, ¿no?, a clases 26 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el país, cerca de 100 mil lo harán a escuelas sin paredes ni techos, o construidas con materiales precarios como láminas de cartón y varas, mientras otros 6 millones acudirán a planteles que se ubican en inmuebles adaptados para fines educativos. De ellos, 13.643 volverán a clases en camiones, vagones de tren e incluso circos habilitados como salones de clase. El censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial detectó que 14.444 escuelas no tienen pizarrones y que otras 36.628 no cuentan con un escritorio para el maestro. A partir de este 18 de agosto, en el inicio del ciclo escolar 2014-2015, miles de niños y adolescentes regresarán a planteles educativos con piso de tierra, sin drenaje ni luz. El SEMAVE señala que 6.489 escuelas no tienen servicio de agua, mientras en 15.415 se acarrea. 18.581 planteles funcionan sin electricidad. 20.447 no tienen baños y 82.651 no cuentan con drenaje. Varias veces he estado yo mencionando en diversos posts y también en los noticieros que a final de cuentas pues decían que las reformas eran reformas que México necesitaba. Yo varias veces he dicho que no es así, que son reformas que necesitan los ambiciosos vulgares sin llenadero, no las necesita México. Porque México lo que necesita son reformas, por ejemplo, una reforma educativa, en la cual se ponga atención en los planes de estudio y en la infraestructura de las escuelas. La carencia de la infraestructura no nada más queda en lo que acabo de leer, sino que hemos dado cuenta de cómo en las escuelas públicas de educación media superior y superior ya es enorme la cantidad de rechazados. Ya es enorme. Ya he explicado que, bueno, pues de una u otra manera millones de mexicanos desde mi punto de vista, cometen el error de conformarse y decir, pues es que el lugar debe ser aprovechado por los que más estudian, ¿no? Por los que le echan ganas. No, perdón. En un país que se dice democrático, como México se dice democrático, lo primero que debería de haber es educación y oportunidades de estudio para todos. Ya el que no la quiera aprovechar, ya será cosa de él, pero las oportunidades debería de haberlas, cosa que no sucede. Entonces, este es un caso más que demuestra cómo en realidad todo ha sido a tole con el dedo. En realidad lo que quisieron hacer de reforma educativa, como lo he dicho varias veces, fue en realidad hacer una reforma laboral para maestros, ¿sí? Porque está muy lejos de ser una reforma educativa en beneficio precisamente de los educandos. Tan es así que aquí, como vemos, esto se vuelve a presentar. ¿Y por qué se vuelve a presentar? Pues porque simple y sencillamente en este país la clase política PRI, PAN y lambiscones no han sido para de veras aprobar y hacer ley que se ocupe el presupuesto como se debe para que de veras no haya este tipo de carencias y que las escuelas estén en las condiciones deplorables, como acabo de leer, que haya las suficientes escuelas para que todo mundo tenga la oportunidad de estudiar, ¿sí? Que se ocupe el presupuesto como se debe, que en caso de no cumplir, se sancione ejemplarmente a los funcionarios encargados de ello. No que al ratito, a los funcionarios que no cumplen, los vemos en mejores cargos o en otros cargos para que sigan chupando del presupuesto, a fin son cuates, ¿sí? No vemos una reforma, que desde mi punto de vista es de las que necesita México, en la que simple y sencillamente de veras esté la nación y los mexicanos por encima de todo. Actualmente, ese tipo de reforma que sí necesita México no se lleva a cabo en este país, ¿sí? Aquí se sigue reformando para satisfacer la ambición vulgar sin llenadero de unos cuantos, pintada y disfrazada y maquillada por medios televisivos de qué es lo que necesita México, cuando en realidad está de sobra demostrado qué es lo que no necesita. Tu comentario, Marta. Ya, estas escuelas, esta condición deplorable de las escuelas que mencionas, Boti, que menciona el artículo de La Jornada, hay que aunar las condiciones a las que van a la escuela muchísimos niños sin comer, con un chile en la panza, los kilómetros y kilómetros que deben recorrer para llegar a sus escuelas que les quedan muy lejos, en caminos polvosos, llenos de rocas, todo eso. Imagínate cómo van a estudiar y cómo se llenan la boca con eso de la calidad de la educación y los que le echan ganas que estudien. Una persona que bien comida, que va a una escuela con toda la infraestructura, un niño que empieza así, a diferencia de todo, a diferencia de los otros niños que están en otras condiciones, que son una gran mayoría en nuestro país, ¿cómo van a poder? Y después los ponen a competir en exámenes estandarizados, hechos por igual, para medir a todos de la misma manera cuando están en condiciones tan distintas y para impedirles acceder a los otros, a pesar de que ya a pesar de esas condiciones pueden ir pasando los grados poco a poco, de acuerdo como sea, y después tienen que enfrentarse a estos exámenes discriminatorios que todavía les van a impedir seguir porque, pues bueno, no le echaron ganas, no voté, y los ponen en las mismas condiciones que a todos por igual, a un niño que, bueno, que puede ir a una escuela bien comido y a un niño que está en lugares inhóspitos, en lugares con estas condiciones de la escuela, de pobreza, de miseria, no solo en el plantel educativo, sino en sus mismos hogares, o cuando no tienen ni qué comer y llegan así desnutridos. Y los maestros, no es lo mismo un maestro que se enfrenta a todas esas dificultades para enseñarle a estos niños en estas condiciones, y un maestro que tenga todos los elementos que les permita dar una mejor educación, y se atreven a decir los que le echen ganas. ¿Cómo si parten de condiciones desiguales y millones gastados en evaluaciones y evaluaciones? Porque se cree que esto de la evaluación es lo último y que nunca se ha evaluado, y se lavan y se llenan la boca con su calidad, todo es por la calidad. Y todos estos millones son para organismos privados que se hacen llamar como nacionales, y los que cobran cantidades enormes por cada examen que le hacen a todos los millones de niños que hay en el país, a todos los millones de maestros para evaluarlos. Y como tú bien dices, con esta reforma disque educativa, pero fue laboral para precarizar las condiciones laborales de los maestros, no para mejorarlas. Y bueno, es muy triste, como dices, ese derecho consagrado en el artículo 3 de la Constitución, derecho a la educación, que se ve pisoteada todo el tiempo en diversos ámbitos, y en la educación es uno de los más sensibles y los que más se han destrozado, y los que no permiten de veras que haya una, que estos niños puedan educarse por ellos y por la sociedad en general, ¿no, Boti? Por eso pues estamos como estamos. Fíjate ahora que fue el aniversario 15 de la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ahí salió Peña Nieto a decir que las reformas transformadoras pues también contribuyen, pues ayudan a cumplir el compromiso en materia de derechos humanos. Y una de las menciones que dijo Peña Nieto fue precisamente el ámbito educativo, sí, la educación de calidad, que por eso mismo también pues la reforma educativa pues también ayuda a la cuestión de los derechos humanos en el país. Y aquí es donde vale la pena decir, calidad educativa, a esto le llaman calidad educativa, cuando acabo de leer una sola parte de ese reportaje que publicó La Jornada de cómo están las escuelas, y a eso se llenan la trompa de decir que eso es calidad educativa. Y de esto hay que hablarlo de demás sexenios y de demás políticos que siempre usan el término de la calidad, ¿sí? Calidad educativa, pues caramba, ¿dónde está la calidad educativa cuando los planes de estudio están precarios, son tan precarios hoy en día, que a mí me consta, lo he visto, que los niños de hoy en día que egresan de primaria ni siquiera saben lo que es una raíz cuadrada? Y yo me acuerdo que para cuando yo salí de la primaria, ¿cuánto tienen eso? Era requisito indispensable para poder salir, para poder obtener el certificado de la primaria, el resolver raíz cuadrada. Me acuerdo yo perfectamente que fue el último examen, porque era requisito, así nos lo dijo la maestra que tenía aquella vez. Era requisito de saber la raíz cuadrada. Hoy en día no se llega ni a eso. Y sin embargo siguen, o sea, el problema de la educación, como bien lo dijimos varias veces, yo libremente opino, no era la cuestión de la evaluación de los maestros, no. Eso fue lo que se dio a creer a los mexicanos vía medios de comunicación para darles a tole con el dedo. El problema educativo está en los planes de estudio que ni siquiera fueron tocados. Está precisamente en las condiciones precarias de las escuelas, en que no hay suficientes escuelas. Es increíble ver cómo en este país es enorme la cantidad, ¿eh?, de cientos de miles que buscan entrar al nivel medio superior y superior. Solamente se quedan unos cuantos miles, 10.000, 15.000, 18.000, 20.000, y se acabó. La enorme cantidad de aspirantes queda fuera. Y como lo vimos, como lo platicé la semana pasada, la solución, pues que vayan entrándole con un descuento en el primer año en su colegiatura, que paguen 1,000 pesos el primer año de colegiatura en escuela particular. ¡Ajá! Y al rato viene la soba. ¿Qué se entiende? Lo que varias veces hemos dicho en estos programas, y lo sigue demostrando que es la realidad, la propia clase política, PRI, PAN, lambiscones, etc. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho, aquí no se trata de resolver los problemas, se trata de ver cómo se aprovecha para hacerle el negocio a los cuates. Y qué casualidad que ante el problema tan grave de que no hay oportunidad en las escuelas públicas para el nivel medio superior y superior, la salida del señor Emilio Ochoa y Fett, es precisamente que en el primer año paguen colegiatura de 1,000 pesos en escuelas particulares. Ya después a ver cómo se las ven para continuar, ¿eh? No por algo terminó el señor destituido en el sexenio de Zedillo por el caso Acteal, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, habrá quienes pues sigan en ese plan, ojalá y que se den cuenta a tiempo, ¿no? De cómo esto que estamos hablando ahorita no es más que un botón más de muestra de cómo simple y sencillamente las reformas que según ellos necesita México, en realidad no han sido las reformas que necesita el país, sino las que necesitan los ambiciosos vulgares sin llenadero. Bueno, vámonos al siguiente tema, Marta, porque vamos a hablar de varios. Es que esto me llamó mucho la atención, de veras esto hasta me dio indignación y coraje cuando lo leí, algo que ha pasado muy desapercibido casi en términos generales, incluso en redes sociales, o por lo menos así lo he percatado yo, resulta ser que hicieron el anuncio desde hace unos días del descubrimiento de un megayacimiento petrolero en Tabasco. Pero esto está interesantísimo, Marta, y todos los que nos ven y nos escuchan van a ver por qué. Voy a leer esta nota de Proceso, dice: empresarios tabasqueños celebraron el anuncio de Petróleos Mexicanos sobre el megayacimiento descubierto frente a las costas tabasqueñas de por lo menos 1,000 millones de barriles de crudo. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Héctor Dagduk Rangel, calificó de buena noticia y de muy positivo el anuncio porque, dijo, generará la llegada de inversiones y la creación de empleos. Esto para mí, con todo respeto, me suena a tole con el dedo, porque la intención de empresas transnacionales, porque se abriera México al capital privado, nacional y extranjero, por supuesto, venía desde hace tiempo, ¿eh? ¿Sí? Venía desde hace tiempo. Así que ha habido siempre el interés de los transnacionales desde antes de del gobierno de Vicente Fox, precisamente porque se abriera al capital privado, ¿sí?, lo que es la riqueza nacional del país. Además, recordemos que el gas natural se abrió al capital privado en el sexenio de Zedillo, cosa que casi nadie dice, casi nadie menciona, ¿sí? Entonces creo que vale la pena señalarlo porque pues no creo que por el megayacimiento, ¿eh?, el pedido de que, el deseo de que se abriera al capital privado la riqueza mexicana, pues eso ya tiene desde hace mucho tiempo y eso no tiene que ver con el yacimiento descubierto. Pero fíjense, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico Estatal informó por su lado que unas 200 empresas tabasqueñas buscan alianza con compañías nacionales y extranjeras para entrarle al negocio petrolero como proveedores de Pemex luego de la aprobación de la reforma energética. El director general de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández García, informó este fin de semana que fue localizada una cuenca prometedora de petróleo a 15 kilómetros de la costa tabasqueña frente al puerto de Frontera. Este es el punto interesantísimo. El funcionario dijo que en el activo denominado Siminsux, dentro de un área de 49.8 kilómetros cuadrados, se encuentra un megayacimiento estimado en 1,000 millones de barriles y que actualmente produce 100,000 barriles diarios. Bien, se repito esa parte. Se encuentra un megayacimiento estimado en 1,000 millones de barriles y que actualmente produce 100,000 barriles diarios. Perdón. Entonces, ¿desde cuándo se descubrió? Porque no me pueden decir ahorita, mi ciudadano, no me pueden decir que se acaba de descubrir un megayacimiento de petróleo que tiene 100,000, que tiene 1,000 millones de barriles, pero que actualmente produce 100,000 barriles diarios. Entonces, ¿cuándo se descubrió? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se descubrió? ¿Qué casualidad que se da a conocer, por ejemplo, el descubrimiento de este megayacimiento justo cuando ya se aprobaron las leyes, incluso secundarias, de la reforma energética? ¡Qué casualidad! Y digo yo que es una casualidad porque a mí no me pueden decir de la noche a la mañana que acaban de descubrir un yacimiento, o a unos días decir que descubrieron un megayacimiento, pero resulta que el megayacimiento produce actualmente 100,000 barriles. Entonces la pregunta aquí es, ¿Cuándo se descubrió? ¿Eh? ¿Desde cuándo produce 100,000 barriles? ¿Mm? ¿Por qué se da a conocer esto ya cuando ya queda aprobada la servida con la cuchara grande de transnacionales que van a venir a asociarse con Pemex y a tener por su lado todo lo que les va a dar la reforma energética? ¿Eh? Todas esas tierras que van a venir a utilizar temporalmente, mientras haya riqueza, por supuesto, para luego entregarlas cuando ya no sirvan para nada. ¿Eh? Ese es otro de los puntos interesantes. ¿Desde cuándo se habrá descubierto esto? Porque es increíble que den una información de este tipo, así nada más, a lo mejor pensando que nadie cuestionaría algo tan simple. No puede ser que le den a conocer a los ciudadanos un descubrimiento que actualmente ya produce 100,000 barriles. Y que no nos preguntemos siquiera desde cuándo se descubrió. ¿Por qué? ¿Por qué se da a conocer hasta ahora que ya fue consumado el atraco a la nación? ¿Eh? Llamado reformas estructurales. ¿Tu opinión, Marta? ¿Qué te parece esto? Bueno, pues es una más de las mentiras, de las desinformaciones, de las omisiones que todo el aparato mediático que sirve o es parte más bien de los intereses que dominan en México, pues llevan a cabo diariamente para mantener a la población en un estado de ignorancia de los asuntos más importantes que le atañen y se los hacen parecer y que ellos creen que son lejanos porque pues no tienen toda esta información. Es uno de los elementos más, porque hay muchísimos y que se han salido los acuerdos fronterizos que inconstitucionalmente y sin leyes se están llevando a cabo desde ese tiempo entre Estados Unidos y México y todo a favor de Estados Unidos, pero le surgía aprobar estas leyes secundarias para evitar cualquier resquicio de problema jurídico, y pues bueno, pero desde ese tiempo ya se llevaban a cabo. Y bueno, por donde sea van a salir felices las transnacionales, tanto en la ronda cero, en esta ronda que se llama así, en esta etapa, donde les van de toda la información que tenía Pemex desde siempre, que ha sido a costa de recursos humanos mexicanos, recursos materiales mexicanos, se les va a dar a las petroleras sin ninguna contraprestación a cambio. Y toda esta información que cuesta millones de horas hombre, millones de pesos, de dólares, pues se les va a dar gratuitamente. Y por todas partes salen ganando, no solo esto, eso que tú señalas, que es toda esta información que quién sabe desde cuándo que estaba, pero nunca se dijo, y pues bueno, se tapaba todo el tiempo en los principales noticieros, en los principales periódicos, y pues de repente salen, ¿no? Y también dijiste algo de que van a hacer también, van a venir a explotarlo en nuestros recursos o a ser proveedores, porque también pues van a decirle a los aunque se sepa que no hay lugares donde que se sepa ya que puede haber no puede haber petróleo o que es muy difícil obtenerlo, también de ahí van a sacar muchos recursos las petroleras, porque simplemente van a hacerle al cuento que van a buscar y con estos todos esos contratos, todas esas modalidades que ya se establecieron en las leyes reglamentarias, pues van a salir ganando de todos modos, vendiendo el equipo, vendiendo tecnología que después ni sirva para nada al gobierno, pero bueno, y ¿qué más da si ya se despilfarró ese dinero en lugar que se ocupe para beneficiar a la mayoría de la población con escuelas dignas, con carreteras funcionales, con servicios de salud adecuados? Pues bueno, se va a los bolsillos de todos los que están implicados, principalmente extranjeros, y algunas migajas a los empresarios nacionales. Pero es un elemento más de los que mantienen la situación en la que mantiene la mayoría de la población ignorante de lo que les importa, ignorante de lo que ellos creen que es lejano, pero que directamente afecta su vida cotidiana y que nos mantiene a muchos en condiciones muy hostiles para vivir bote. Pues sí, efectivamente, no, es una brutalidad. Mira, aquí viene llegando Uram, también viene llegando Santo Cachanilla, Dice aquí está bueno esto que dijo Ratones 24. Dice: casualmente ese yacimiento no está en la ronda cero, ¿verdad? No lo sé cómo esté, no sé cómo se vaya a manejar. Lo que sí, según fue Pemex la que lo descubrió. Ahora falta ver si a ver ahora, porque es un buen dato esto que dice aquí Ratones, Marta, porque vete a saber si aunque lo hayan descubierto, por ejemplo, Pemex, a lo mejor a la mera hora de los balazos terminan dándoselo a otro. Porque sí, depende de dónde, ¿no? Y depende qué contratos estén o qué acuerdo haya llegado, si dio un poquito de equipo o alguna cosa a alguna de las empresas. ¿Quién sabe? Todo va a estar arreglado para que los que menos salgamos beneficiados seamos la mayoría de los mexicanos. No votes, sino ya sabemos quiénes. No, y es que aún, por ejemplo, vamos a hablar del término optimista. Aún en el caso de que fuera Pemex el que le tocara, que sería lo justo, y que esperemos que así fuera, por ejemplo, que le tocara a Pemex ser el encargado de ese megayacimiento. Bueno, a final de cuentas ya Pemex también ya va a estar lleno de capital privado. O sea, ¿por qué? Porque con la reforma esta prácticamente el pastelote termina siendo para los grandes negocios de la iniciativa privada nacional y extranjera. Porque por un lado le van a competir a Pemex y por el otro el mismo Pemex va a tener capital privado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría de las ganancias del negocio petrolero van a terminar en las manos privadas. Tan simple y tan sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que estoy explicando ahorita. Privados le van a ganar por ser socios de Pemex, y los que no sean socios de Pemex le van a ganar por hacer los trabajos que en un momento dado les concesionen o los contratos que logren con el gobierno para exploración y producción, etcétera. O sea que, de todos modos, el gran pastelote, desde mi punto de vista, es para la iniciativa privada, aún lo pongan como lo quieran poner. Ellos van a ser los grandes ganones, y se acabó. O sea, eso de sobra queda demostrado. Dice: los rusos han demostrado que el petróleo es casi inagotable, dice aquí el buen Urán. Ligado a esto, viene la consulta ciudadana, evidentemente la oficialía de partes. Ay, no sé si no lo entendí muy bien. Dice: ¿qué vamos a hacer si la Suprema Corte desecha nuestras firmas? ¿Vamos a quedarnos tranquilos? No, pues queda algo mejor, mi buen Ratones 24. Queda algo mejor que la consulta ciudadana. Seguir organizándonos para que le dejen de llegar millones de votos al PRI y al PAN. Porque los fraudes electorales los han podido hacer precisamente porque la mayoría de los mexicanos sigue dándole votos legítimos al PRI y al PAN. Ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré sosteniendo hasta que no vea yo realmente una votación contundente en contra. Vota, explícale a la gente que sigue a Gilberto Lozano porque es importante, votar. Porque es importante votar, ya lo he explicado muchas veces, ahorita no me puedo detener, mi buen Santo Cachanilla. Porque es importante votar, porque dependiendo, porque la gente, lo que debe le dar a los políticos son los votos en contra. ¿Sí? El no votar, el abstenerse, por supuesto los votos a favor, o los que en un momento dado vendan su voto, pues todo eso le beneficia a los mismos que están y que siguen fregándonos. ¿Sí? Los votos en contra es la clave. Si han podido hacer fraudes electorales es porque cuentan con el respaldo de un importante número de voto legítimo. Eso no se debe perder de vista y es lo que puedo explicar. Lo demás, mi buen Santo Cachanilla, en varios noticieros lo he ido explicando y puedes en un momento dado invitar a que los vean. Saludos por allá a ellos que lo están aquí preguntando. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema de volada. Dice las deformas, dice aquí Vampire Cruz, dice las deformas peñistas son un vil atraco a la población. Dice Armando Velázquez 169, dice ya había sido descubierto, solo que lo ocultaron ya para luego entregarlo y recibir ganancias. Pues yo nomás digo, yo lo único que digo es, basándome en la información, ¿no? Que acabo de leer, esto que se estuvo manejando en diversos medios, esto lo leí de revista Proceso, pero estuvo en varios medios. ¿Sí? Es un megayacimiento que se anuncia su descubrimiento, pero que actualmente produce 100.000 barriles. ¡Ah! ¡Ja! Entonces, ¿desde cuándo lo descubrieron? Para que ya produzca, ¿no? Lógica elemental. Ojalá que así podamos tener ese pensamiento práctico, ¿no? Y ponerlo por encima incluso de la cuestión ideológica, que es la que en un momento dado, cuando se sobrepone sin hacer un buen, digamos, análisis práctico, pues a veces también suele ser equivocado, ¿no? Bueno, sale pues. Vamos a seguirle porque tenemos también que hablar del caso que está ocurriendo allá en Ferguson, Missouri. Resulta ser que un policía, desde mi punto de vista, como se dio, pues asesinó a un jovencito de color. Es increíble que le haya puesto a un jovencito desarmado 6 tiros, 6 balazos, impresionante. Parece increíble que no pudieran esperar que la indignación llegara pues a lo que ha llegado. Yo condeno la violencia, sostengo que ese no es el camino, pero sí es una situación digna de analizar un poco aquí también con Marta, por una razón muy importante. A diferencia de cómo se maneja la elección, las elecciones en este país, allá en Estados Unidos es distinto. A pesar de llenarse la trompa de hablar de mucha democracia, en realidad los ciudadanos votan, pero a final de cuentas son los votos electorales los que deciden en Estados Unidos. Ese es un punto interesante que vale la pena señalar. Ahí no es como en tradicionalmente y en auténtica democracia se maneja de tomar los votos sin triquiñuelas, sin ventajas, sin fregaderas, sin fraudes y sin nada de triquiñuelas. Pues, o sea, pues los que el que obtenga el mayor número de votos, pues es el que queda, ¿no? No, allá en Estados Unidos, pues allá se supone que de acuerdo a lo que votó, pues en un condado, en un lugar X, pues ahora sí que su gobernador, representante o lo que sea, pues es el que decide hacia dónde va el voto. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque, bueno, pues en el caso, me han pedido y me han dicho, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo allá? Pues la violencia es lamentable, ¿sí? ¿Hay un hartazgo? Claro que lo hay. Porque el que se detone con un hecho, que sí es digno de lamentar, pero que provoque lo que está provocándose ahorita allá, al grado tal de que incluso ya tuvo que ir, pues ya tiene que presentarse la Guardia Nacional allá, pues por favor, quiere decir que el asunto está fuerte, aunque lo quieran poner como de que son una minoría. Fíjense cómo siempre las derechas, la indignación y la protesta de la gente la ponen como que son una minoría, son unos cuantos. Digo, ok, pero para unos cuantos que tenga que ir hasta la Guardia Nacional, pues eso ya no me suena a unos cuantos. Lo digan como lo quieran decir, ¿sí? Entonces aquí vale la pena puntualizar eso, ¿sí? Allá es una situación en la que, a diferencia, por ejemplo, que aquí tenemos los mexicanos, aquí de manera directa, si de veras el pueblo organizado lograse una votación contundente en contra, lograse que no haya ni un voto al PRI y al PAN, bueno, hasta se les ata las manos para hacer cualquier fraude, no se podría hacer otra cosa, ¿sí? No se podría hacer otra cosa. Pero allá es distinto, ¿sí? Allá es distinto, entonces por ende, es claro que ese sistemita que tanto pintan como democrático, pues no es lo correcto. Porque prueba de ello es que ante una situación como la que ahora se genera, pues sale a relucir en Estados Unidos un chorro de cosas. La primera, que eso de que ya, pues que había más respeto, por ejemplo, por la población afroamericana, pues eso es en realidad ha sido atole con el dedo, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, el que se detone de esa manera es claro de que hay un hartazgo, que es como una olla de presión, que tantito ya nomás ya está la suficiente presión, háganle un hoyito y verán si no sale con todo. Quiere decir que en Estados Unidos hay un hartazgo por conflictos raciales que simple y sencillamente no han tenido solución. ¿Y por qué no han tenido solución? Porque a ese país, al gobierno de ese país que tanto se llena la trompa de decir que defiende la libertad y la justicia, en realidad no le importa ni libertad ni justicia. Lo que le importa son negocios, y lo han demostrado. Pero no faltarán los que se lo creen, partiendo de la base de que desde chicos, desde niños, a todo el mundo se le inculca vía caricaturas que los héroes que defienden al mundo son estadounidenses. ¿Sí? Son los norteamericanos los que defienden. Todos esos héroes de los dichosos cómics, a final de cuentas, desde niños les inculcan esa idea. ¿Sí? Es parte precisamente de lo que cae los niños, gracias a que sus padres no los enseñan a ver televisión. Entonces se creen que los héroes son estadounidenses. ¿Cuál es el país defensor de la libertad y la justicia? Estados Unidos. Pues no, señores. Y lo que aquí sucede, lo que está pasando en Ferguson es la mejor muestra. ¿Sí? Es increíble que a estas alturas, a pesar de las manifestaciones que se han dado desde que asesinaron a ese joven de raza negra, Michael Brown, hasta ahorita promete Eric Holder, el secretario estadounidense de justicia, Eric Holder, que también es afroamericano, promete una investigación. Caray, que hay mucho que investigar cuando a un jovencito que está desarmado, un policía le mete 6 balas, ¿hay todavía que investigar? Aquí donde luego yo se me vienen preguntas. ¿Van a investigar o van a ver qué maquillada le dan al asunto? Porque yo no puedo entender que algo así todavía tengan que ponerse a investigarlo. ¿Eh? Mejor, o de qué se tratará. A lo mejor, digo, estamos especulando aquí, lo dejo en claro. A lo mejor se trata de darle tiempo para que el policía de repente, ya cuando la investigación dictamine que sí era culpable el policía, ya se haya ido. Ya quién sabe dónde esté. No, pues sí, sí es culpable, pero quién sabe. Pero ya cumplieron haciendo la investigación. Digo, porque es increíble que me salgan con eso. Fíjense, en una nota de la jornada, incluso sacaron, fíjense, 3 autopsias. Testimonios de vecinos de raza negra subrayaron el empeño que muestran los policías de Ferguson en su contra. Continúan deteniéndolos regularmente. A mí me golpearon una vez y me llevaron al puesto de policía de San Luis. Estoy harto de la brutalidad policíaca, declaró un vecino de Ferguson. Fíjense cómo todo, les digo, a final de cuentas, no es eso, no es que solamente el hecho que se indigna, o sea, es el que ocasiona lo que está pasando ya, no, sino que esto viene, como quien dice, a ser el detonante de un hartazgo generalizado que ya hay. Fíjense, prueba de la importancia de dilucidar la muerte de Brown es que se han encargado tres autopsias. Una la han pedido las autoridades locales, otra la familia y una tercera el Departamento de Justicia. El forense Michael Baden, que examinó el cadáver del muchacho a pedido de su familia, dijo el lunes que no había encontrado señales de forcejeo con el agente de policía y que el joven recibió al menos 6 balazos, 2 de ellos en la cabeza. Por favor, 2 de ellos en la cabeza, pues si con un solo tiro en la cabeza aunque de un balazo en la cabeza pudiera alguien salvarse, es un hecho de que en el momento en el que recibe ese balazo, uno solo, ya no puede hacer nada una persona. Mucho menos un muchacho joven, un jovencito de la edad de este muchacho. Perdón, desde el primer balazo en la cabeza ya no podía hacer nada. O sea que todavía recibió otro. ¿Eh? Y todavía me sale el secretario de Justicia estadounidense, de disque justicia estadounidense, sale a decir que van a investigar, como si todavía hiciera falta investigar, como si no hubiera sido ya tan fácil examinar las balas del joven y compararlas con las de la pistola del policía y se acabó. Apenas anuncian que van a hacer una investigación, ¿eh? Transparente, etcétera. La ausencia de pólvora en el cuerpo de Brown apunta a que la pistola pudo haber estado a una distancia, chequen, de hasta 10 metros, según Baden, quien puntualizó que sus conclusiones son preliminares. Pues sí, pero ya nomás con las puras preliminares que está diciendo alguien que conoce de esto, es un forense, no lo está diciendo cualquier persona, pues ya desde ese momento dice uno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué opinas, Marta, de este caso que se está presentando y de toda esta violencia que es reprobable, reitero? La violencia no tiene razón de ser. Y bueno, ¿qué opinas tú? Bueno, Marta, ¿me escuchas? Ah, creo que hay un problema en la comunicación con Marta. A ver, déjenme ver. Bueno, ahorita no podemos... Ahorita lo que se conecta, Marta... vamos a mientras aquí a ver qué comentarios nos ponen. Dice, lo que pasa en Ferguson pone en duda la supuesta democracia estadounidense. Por supuesto, ¿sí? Eso que ni qué. Dice, esto ya ardió, señores, dice Laguna Buruegde. Dice Santo Cachanilla, dice, se comprobó que el niño estaba armado con una pistola de canicas y... No. Y una paleta chupada. Ah, eso ya es sarcasmo, ya es guasa. Con todo respeto para Santo Cachanilla, yo creo que este asunto es serio, es preocupante. ¿Sí? Es preocupante porque ya una vez se había publicado en un video en YouTube, ahí fue donde lo vi, precisamente un caso de una detención a una persona también de color, que resulta ser que al detenerla, a pesar de su condición y de que no estaba respirando adecuadamente, pues terminaron asfixiándola también policías. O sea, es serio lo que está ocurriendo. O sea, es serio lo que está ocurriendo. Y este caso pues vuelve a dejar en claro, pues simple y sencillamente, el atole con el dedo que ha sido todo ese choro que, como les vuelvo a decir, simple y sencillamente, se le dice al mundo, ¿no? El gobierno estadounidense. ¡Ah! ¿No? Por ejemplo, ahora que ha estado Israel haciendo lo que quiere, ¿no? ¿Sí? Porque treguas van y treguas se anuncian y treguas lo que sea, pero pues ahora sí que Israel sigue haciendo lo que sea con su enorme ventaja y jamás, de una u otra manera, sigue dando lugar para que siga agarrando vuelo Israel. El gobierno de Israel, más bien dicho. ¿Sí? Mucha indignación por de aquí y allá, y que la ONU también, hasta no me acuerdo qué vocero de la ONU se puso a chillar por la mera hora de los balazos, no se hace nada. Prueba de la hipocresía de los estadounidenses. A estas alturas, si se tratara de un Corea del Norte el que estuviera haciendo lo que está haciendo el gobierno israelita en Gaza, si fuera un Corea del Norte, ahorita ya estaría rodeado por la OTAN, ya lo estarían bombardeando. ¿Sí? Téngalo por seguro. ¿Sí? Así que ahí están las muestras de la tole con el dedo. Estoy tratando de comunicarme con Marta, a ver si se pudiera establecer comunicación ahorita. No, dice que no, hay un problema con... pues a ver si se logra recuperar la llamada. Bueno, mientras vamos a hablar aquí un poquito con la gente. Dice... Traslademos el caso de Ferguson a Chalchihuapan. Ah, bueno, esto ya también ya lo hablamos en su momento. Claro que sí, también es indignante esto del... de la bala de goma, ¿no?, que mató a un niño. Sí, sí, también ya lo hablamos en su momento. Por eso, mi buen Ratones 24, pues ya eso ya lo hablamos en su momento. ¿Qué más tenemos por acá? Dice aquí Urán, dice el informe anual de 2012 de Pemex demuestra que es muy productivo. No, pues aún sin... Mira, mi buen Urán, aún sin informes, ¿eh? Sí, o sea, para mí el mejor informe de que de la enorme riqueza que tiene este país, de lo productivo que es el petróleo en este país, de lo productivo que es Pemex, perdón, para mí la mejor muestra es esa terquedad, ¿no? Obvio, esa terquedad porque se abriera pues el sector energético mexicano. ¿Sí? Aquí, para dar a tole con el dedo, desde mi punto de vista, se plantea que no, que van a correr los riesgos, el Estado y los particulares. No, no es cierto. No, ese choro, a ver a quién convence con ese choro mareador, ¿no? ¿Sí? A mí me queda claro que la pura insistencia, el enorme interés de transnacionales extranjeras porque se abriera al capital privado, nacional y extranjero, por supuesto, la riqueza del el sector energético mexicano, es porque saben que ellos vienen aquí a ganar, vienen aquí a servirse con la cuchara grande, porque ellos ya sabían de antemano la enorme riqueza que hay en este país. Así que a mí no me vengan con eso de que van a correr riesgos. No, que correr riesgos. No, señores. Aquí no se corren riesgos. El territorio mexicano siempre ha sido siempre ha tenido una enorme riqueza, que gracias al PRI, al PAN y a otros lambiscones, etcétera, ha sido muy mal administrado. Ha sido todo encaminado a que unos cuates sean los ganones y punto. ¿Sí? Así de sencillo. Y ahora, qué lástima que no podemos comunicar con Marta. ¿Quién sabe qué problema habrá? Se me hace que tiene problema Marta. Híjole. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar su llamada al rato. Quería que nos dejaran su opinión sobre este caso. Pero aquí está lo que le estaba yo comentando. El secretario estadounidense de Justicia prometió a la población de Ferguson, en Missouri, una investigación independiente y transparente para aclarar la muerte, fíjense, como si todavía hiciera falta aclarar la muerte del joven de raza negra, Michael Brown, abatido hace 10 días por un policía, hecho que provocó permanentes disturbios. Fíjense, y todavía hay que investigarlo. ¿Qué les parece? A ver, parece que ahí va a entrar Marta. ¿Marta? Perdón, Bote, tuve un problema en internet. No sé en qué te quedaste, pero si era lo de Ferguson, nada más quería dar un dato importante. Si ya te pasaste, nada más quería dar un dato importante que creo que es necesario que se sepa, ¿sí? Adelante, adelante. En Ferguson casi el 70% de los residentes son afroamericanos, así es que eso de que no son mayoría, pues, ¿qué te digo? Que dice la derecha y los medios, ¿no? Exacto. Y más o menos el 30% son blancos, es los datos más recientes del censo. Y lo interesante es que solamente el 6% de la fuerza policial de Ferguson son afroamericanos. ¿Interesante, no, Bote? Claro que es interesante, por supuesto que sí. Y esto apunta a lo que tú estás mencionando, este dato contrasta, es demoledor. Fíjate cómo es importante basarse en información para simplemente darnos cuenta del choro que nos están echando, Marta. Este dato que tú estás dando es impresionante. ¿Cómo pueden decir que se trata de una minoría cuando prácticamente la población de Ferguson es afroamericana? Impresionante, sí, es genial. Y que también un dato, ¿no? Dices, bueno, es interesante que yo creo que también a Denise Dresser, por ejemplo, yo creo que desde chiquita no le enseñaron a ver televisión, o se creyó mucho lo de las caricaturas, ¿no? Que porque pues era el modelo de democracia, de negocio, de modelo económico, es el de Estados Unidos y es el que México debe seguir, ¿no, Bote? Ese bipartidismo que tanto quieren entre republicanos y demócratas y que tienen, pues bueno, que han llevado han implantado porque el mismo modelo, o sea, simplemente todos los dos son de derecha, uno a veces parece más consagrado a ciertos derechos sociales, pero en realidad son el mismo modelo económico que tiene a una gran parte de la población ya en miseria, Bote. Así es, sí, exactamente. Y estaba yo comentando, no sé si viste tú ese video de una detención que hacen unos policías, no me acuerdo qué lugar de Estados Unidos, y también se le van con una llave de asfixia y terminaron asfixiando también a un hombre de color. Yo creo que lo que sucede es detonante, simple y sencillamente, porque ese problema, esa situación de racismo que se vive allá hacia los afroamericanos, y no nomás hacia los afroamericanos, hay más, simple y sencillamente nunca se ha solucionado, porque lo vuelvo a repetir, acabar con problemas de índole racial, invariablemente que eso trae beneficio a quienes, pues a todos los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto. Pero a los gobiernos, que solamente les importan los negocios de los consorcios, de los cuates, de los sectores financieros, porque eso también es el gobierno estadounidense, es lo que le importa, pues obviamente que lo demás no le interesa y queda de sobra demostrado. ¿Sí? No obstante de lo que ocurrió, también resulta que otro hombre de raza negra, pero de 23 años, murió en el estado de Missouri por disparos de un policía a pocos kilómetros de distancia. Fíjense. La localidad donde hace 10 días tiene lugar las protestas por la muerte de Michael Brown. O sea, que pasó aquello, se indignaron, y aún así la policía sigue haciendo lo que le viene en gana. Dime, Marta, si no es patético escuchar, a pesar de ser de raza afroamericana, a este secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, hablar y prometer una investigación de esto. ¿Qué te parece a ti eso? Pues bueno, ellos obedecen este racismo que tú señalas, no solo racismo, es clasismo, y obedecen a quienes dominan, ¿no? En el país, quienes son los titiriteros de estos políticos, con quienes están alineados, que son a una minoría blanca en general, y que tiene este modelo económico que permea todos los sistemas, todo el sistema de justicia, el sistema legislativo, el sistema ejecutivo, los poderes mediáticos, pues bueno, lo permea todo, como alguna vez el negocio ante todo, palabras demagógicas para calmar un poco a la población, pero al final no se hace nada y la desigualdad en todos los sentidos, por raza, por situación económica, por otros tipos de factores, va a seguir rampante, como bien señala una película estadounidense, porque bueno, el que hablemos aquí de estas situaciones no impide reconocer que, como todo pueblo, hay personas muy valiosas, tienen han tenido avances en muchos aspectos y también pueden ser muy críticos. En una película estadounidense, no recuerdo ahora el nombre, sale Brad Pitt, pero no es una película negra, no tuvo negra en el, una novela, no negra en es una novela negra, se podría decir, basada en una novela negra, pero es bastante dura y dice que Estados Unidos no es un país, es un negocio, como bien señalaste, Bote. Sí, exactamente. Bueno, pues lamentable, y ahí los hechos lo demuestran, amén de lo de las demás injusticias, amén de lo demás hipocresía que hemos hablado, lo que ocurre allá en lo que está ocurriendo de Israel, del gobierno de Israel y Gaza y Hamas y todo ello, que también a final de cuentas viene a demostrar cómo simple y sencillamente todo es atole con el dedo por parte del gobierno estadounidense, incluso de la ONU, ya también lo he explicado varias veces. Y la idea que tiene, ¿no, Bote? Que hay personas que valen más que otras, ¿no? Exactamente, por supuesto que sí. Bueno, ok, pues vámonos al plato fuerte de esta noche. Digamos, bueno, todas eran importantes, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las esperadas de esta noche, y es que tiene que ver con que Peña Nieto se presentó en un programa televisivo, no voy a decir cuál, de esos mañaneros, atoleros con el dedo, engañabobos. Pero fíjense, ya va el segundo día en el que se presenta. Esto lo leí en la... Fíjense, yo no lo sabía, como yo no veo estas porquerías de programas, pues ni cuenta me había dado. Lo que pasa es que leí la nota en la tarde de Revista Proceso y ahí fue donde me enteré. Fíjense, ya es el segundo día. Hace poco se publicó precisamente también, se ha estado hablando, fue un reportaje, si mal no recuerdo, creo que de Revista Proceso también, en el que daban cuenta de cómo, pues también vía encuestas, cosa que les digo que hay que tomar con mucha reserva las encuestas, pero ahí planteaban, pues cómo en general es alta la reprobación, ¿no? Hacia el gobierno de Peña Nieto y hacia estas reformas y todo ello, ¿no? Y creo que esto de que se esté presentando en Televisa para que haya presentaciones en programas de este tipo, para dar a tole con el dedo respecto a las dichosas reformas, pues lo dejen claro, ¿no? Necesitan a fuerzas del atole con el dedo mediático, ¿sí? Para buscar precisamente convencer. Y que no faltarán los millones de tarugos que sí se dejen convencer, ¿sí? Espero que disminuyan. Y espero que los demás logremos hacer que disminuyan, ¿sí? Corriendo la voz e informando. Porque fíjense, es lamentable, y comento así entre paréntesis, es lamentable ver spots, alcancé a ver uno, en el que estaban hablando de comparando, pues, ¿sí? Diciendo que producir energía eléctrica por gas natural es, creo que 6 veces más barato que hacerlo con diésel o con combustóleo, y quién sabe cuántas veces más barato que cuando se usa diésel. Y digo yo, ¿y por qué no compararon la caída de agua, que esa no cuesta nada? Y que actualmente las presas hidroeléctricas tienen capacidad de sobra y que simple y sencillamente las tienen trabajando a medio tren. Denuncia que varias veces, de una de otra manera, estuvo haciendo en discursos Andrés Manuel López Obrador. Por una de sus propuestas en el nuevo proyecto alternativo de Nación era poner a trabajar a toda su capacidad las plantas hidroeléctricas. Una planta hidroeléctrica produce sin necesidad de quemar nada, o sea, un beneficio directo al medio ambiente. Y además, no cuesta, porque la caída de agua no cuesta. No cuesta. Cuesta construir la presa, pero esas ya están construidas, ¿sí? Así que no cuesta nada tenerlas operando como se debe. Y si Andrés Manuel López Obrador, en sus puntos del proyecto de nación, planteó que se pongan a trabajar las plantas hidroeléctricas a toda su capacidad, es porque simple y sencillamente no se están poniendo a trabajar a toda su capacidad. Así de simple. Y entonces, las personas, por lo general, la mayoría de la gente no conoce las maneras en las que puede y en las que se produce la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, ahí les dicen, ah, mira, fíjate que es más barato producirlas con gas natural que producir electricidad con combustóleo y con diésel. ¿Sí? Pero esto hace que es más barato producirlo en las hidroeléctricas, porque la caída de agua no cuesta, que estar usando combustibles, que estar usando gas natural. Es más barato la producción de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas, de las plantas hidroeléctricas, que usando el gas natural. Y ahí sí ni siquiera hicieron la comparación del gas natural. ¿Sí? Y ahí se demuestra cómo todo, a final de cuentas, es choro y atole con el dedo. Es simplemente decirle a la gente para que la gente diga, ¡ay, sí, mira, se va a producir energía más barata y económica con el gas natural! No, no, es con la... Es en las plantas hidroeléctricas donde se produce la energía eléctrica más económica. Pero eso no se lo dicen a la gente para justificar precisamente su reforma energética y el que desde hace décadas se está privilegiando a quienes comercian el gas natural, ¿sí? A través de precisamente pues estarles comprando ese gas natural para producir energía eléctrica, siendo que, como lo vuelvo a decir, están trabajando a medio tren, ¿sí? No están trabajando a su capacidad total las hidroeléctricas. Bueno, pues se presentó Enrique Peña Nieto a un programa de Televisa y habló de la reforma en telecomunicaciones, de su convivencia familiar, y presentó a los televidentes la silla que, hasta donde él sabe, ocupan los presidentes desde el porfiriato. Eso es maravilloso, repuso la conductora Andrea Legarreta, luego de que el mandatario expusiera que con la mencionada reforma se elimina el cobro del ADA en telefonía fija y celular. Fíjense cómo le inyectan a la gente la idea de que, como ya el ADA, gracias a la reforma, ya el ADA no se va a cobrar, fíjense cómo ya no faltará quienes se dejen llevar de actitudes como el de esta conductora, decir, ¡ay, eso es maravilloso! Sí, nomás que hay un detalle, que los servicios de telefonía son los más caros, aquí en México, con respecto a países en donde tienen mucho mejor poder adquisitivo de salarios, ¿sí? Así de sencillo. Es más caro los servicios tanto de telefonía como de internet, los servicios de telecomunicaciones en general, son de los más caros aquí, a pesar de los bajos sueldos. Sin embargo, la reforma esta de telecomunicaciones, ¿no?, simple y sencillamente no hace nada al respecto a ese encarecimiento de los servicios de telefonía, internet, etcétera. Ah, pero ya como el ADA no se va a cobrar, ya entonces ya es maravilloso. Por favor. Lo verdadero fuerte de esta reforma fue regalarle a Televisa, el que no se le declarara preponderante en televisión de paga y poder con ello seguir haciendo sus grandes negocios. La reforma, cuando se estaba planteando, y esto hay que subrayarlo, la reforma cuando se le estaba barajando, planteando y manejando en los medios de comunicación, se decía que buscaba combatir los monopolios. Esa era la gran virtud de la dichosa reforma en telecomunicaciones que tanto estaban cacareando aquella vez. A la mera hora de los balazos terminaron permitiéndole a Televisa el monopolio de la televisión privada, sin que se le pueda declarar de esa manera, y con ello continuar expandiendo aún más sus negocios en cuanto a ese servicio. ¿Sí? O sea, ese es el punto. Eso es lo que de veras terminó. Una reforma que, según prometía combatir a los monopolios, a la mera hora terminó por consecuentarle el monopolio a la empresa cuatita Televisa. Por eso esta conductora dice que eso es maravilloso, porque lo maravilloso hay que dejarlo en ese tenor, en lo que ellos consideran maravilloso. Si una amiga está en Mérida y ella en la Ciudad de México, es como si fuéramos vecinas, dijo Andrea Legarreta. Pues, perdón, ¿para hablarle a una vecina? Pues, es mejor pues hablarle y no usar el teléfono para hablarle a una vecina. De entrada, ¿no? Bueno, bueno, razonó la conductora titular de ese programa, quien antes y después del programa justificó su encuentro con el presidente al resaltar que ella y su compañero Raúl Araiza no son expertos y, como no saben, visitaron al mandatario para preguntarle. ¡Ay, qué padre se oyó eso! Sí, pero si la gente quiere visitar al mandatario, lo que tiene es la Policía Federal. Eso es lo que no resaltan, ¿sí? Sí, porque bueno fuera que todo aquel que tuviera dudas pudiera visitar al mandatario, pero eso no es, eso no sucede. Todas aquellas organizaciones sociales, ciudadanos, que tienen alguna duda, lo que tienen enfrente es Policía Federal, ¿sí? Para no dejarlos acercarse, ¿sí? Pero obviamente aquí, cuando se trata de los cuates, y sobre todo viniendo de la empresa cuatita, pues por supuesto que ahí sí les, ellos tienen dudas y se acercan al presidente. Pero con cámaras, obviamente, para que las dudas que ellos dicen, supuestamente esas sean las dudas que tiene la gente, cuando las dudas de la gente son mucho más, ¿sí? Bueno, de la gente que se informa y de la gente que no se traga el atole con el dedo. Porque los que se tragan el atole con el dedo, por supuesto que con lo que presente un programa mucho como esos, se va a conformar. Pero fíjense, dice, razonó la conductora, dice, no es un debate, no somos periodistas ni expertos, arguyó Legarreta, a quien una de sus compañeras del programa alentó. Además, las preguntas reflejan las dudas del auditorio del programa. ¿Y es lo que les digo? Ahora resulta que mediáticamente se le está manejando a la gente, ya no el tenerla mal informada, sino casi casi como decir, ¿sabes qué? Lo que en la televisión dudan es lo que debes dudar tú. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que debes dudar de algo? Lo que duden los conductores televisivos. ¿Sí? No lo demás. Sí, fíjense nada más, ¿no? Bueno, dicen, en el recorrido por Palacio Nacional, Araiza se interesó en la colocación lateral del escudo nacional y en la sillería del Salón de Acuerdos. En respuesta, Peña Nieto explicó que se diseñó así para no dar completamente la espalda al símbolo patrio. ¡Qué bonito!, exclamó Araiza. No, pues sí ha de ser muy bonito para Araiza, ¿eh?, que hayan hecho este diseño para no dar la espalda al símbolo patrio. Pero lo que sí ha hecho el gobierno de Peña Nieto, el PRI y el PAN con estas reformas estructurales fue darle la espalda al pueblo. Completamente, ¿eh? Le dieron la espalda al pueblo, le dieron la espalda a los maestros, le dieron la espalda a las amas de casa, le dieron la espalda a los trabajadores, le dieron la espalda a la nación, le dieron la espalda a los ideales, ¿eh? A los ideales de independencia, de revolución de este país. ¿Sí? Le dieron espalda a ello. Le dieron la espalda a lo que héroes nacionalistas hicieron en beneficio del pueblo. Le dieron la espalda. Le dieron la espalda a ese pueblo que fue a llevar lo que tenía para pagar el costo expropiatorio. Porque la expropiación petrolera no nada más fue un decreto expropiatorio, tuvo un costo que pagó el pueblo mexicano. A ese pueblo también se le dio la espalda. ¿Eh? ¡Ay, qué bonito que no le dé la espalda al símbolo patrio! A fin y al cabo se la dieron a todos los mexicanos. Pero obviamente que eso no podemos esperar. No podemos esperar de estos merolicos televisivos, ¿no? Fue entonces cuando Peña Nieto presentó la silla advirtiendo que tiene unos 100 años de antigüedad. Hasta donde sé, está desde el Porfiriato. Hasta donde sabe. El jefe del Ejecutivo hizo un resumen de la reforma de telecomunicaciones con las mismas líneas discursivas que se han empleado para promoverla. Ayer en la primera de los 5 fragmentos que se reproducirían a lo largo de la semana, Peña Nieto abordó el tema de la reforma energética. En el programa de este martes habló además del día de descanso que se tomará para convivir con su familia. Chequen esto, ¿eh? Aunque expuso que como sus hijos están creciendo, ya tienen sus propios compromisos, pero con la ventaja de que las nuevas tecnologías que se abordan en la reforma de telecomunicaciones les permitirán estar comunicados. Según él, gracias a esa reforma las familias estarán más unidas. Fíjense, van a estar más unidas, ¿eh? A los chamacos por allá, pero gracias a las nuevas tecnologías se van a poder comunicar. A eso le llama que van a estar más unidas las familias. Ese planteamiento ese planteamiento no es típico, es típico de las derechas del mundo, ¿eh? ¿Sí? Que cada quien esté por su lado, ¿eh? Desde la desintegración de las familias, porque perdónenme, ya no es casualidad que supuestamente se sientan a platicar en la sala de la casa los familiares, y ya no es casualidad ver a uno y a otro, unos con un teléfono celular, otros con un iPad, otros con no sé qué cosa, y supuestamente, están teniendo una convivencia unida. No, señores, por favor, no caigan en eso. Precisamente la desintegración familiar también precisamente es parte para que los ambiciosos vulgares sin llenadero puedan seguir haciéndolo de las suyas en el mundo entero. La familia unida, en serio, es una base sólida de una sociedad fuerte. No puede ser posible que me planteen que van a ser unidos. ¿Por qué? Porque mira, aunque aquel se fue con sus cuates a cotorrear por allá antes que reunirse con la familia, pero se está comunicando por su iPad o por su celular. ¡Por favor! Eso es parte precisamente de una manipulación que fomenta la pérdida del valor que debe tener para todo individuo la familia. O sea, esto hay que subrayarlo. ¿Sí? Bueno. Termino la nota ya para que veamos la opinión de que nos va a dar Marta al respecto. Al concluir el fragmento, el conductor Pepillo Origel felicitó a Legarreta y Araiza, destacando que hayan recorrido el Palacio Nacional con el presidente, hecho que calificó de maravilloso. Ay. Sí, no, pues sí, es maravilloso que ellos puedan, porque la gente no puede, los ciudadanos de a pie no pueden, ¿sí? Vuelvo a repetir, el ciudadano de a pie no puede ni acercarse. Ya ven, qué tan buenas eran esas reformas, qué tan buenas son las reformas para el pueblo, que tan solo para en lo que se refiere a la reforma energética, tuvieron que blindar San Lázaro para poder sesionar. Así de fácil, ¿eh? Yo siempre lo he dicho muchas veces y lo sostengo, del tamaño de los operativos de seguridad para todos esos, para toda esa gente de la clase política mexicana, es el tamaño de lo que le quedan a deber a los mexicanos. Lo he dicho en varios noticieros y lo sostengo. Tu comentario, Marta. Pues bueno, Bote, como veíamos en la primera noticia que comentamos de las escuelas, de lo que no se entera la población, de lo que cómo se utiliza todo para evitar que la gente sepa, no solo de las escuelas, sino de todas las reformas y de todo lo que se viene haciendo, cómo sirve esta arma mediática, la principal arma, el principal el factor con el que cuenta el gobierno para seguir con este modelo económico y con el saqueo a los mexicanos. Y pues bueno, lo llama Genaro Villamil el infomercial de Peña Nieto, a lo que es que ha estado acostumbrado desde que estaba en el Estado de México como gobernador, y cuando se alió con Televisa para que le fuera construyendo su imagen y ser presidente, pues él utilizaba mucho esos infomerciales que aparte de que cuestan todas las prebendas que da Televisa, también aparte le cobran dinero, porque le cobran, te paga del erario, le pagamos a Televisa este tipo de infomerciales. Uno dirá, bueno, simplemente antes eran los spots, los pequeños spots, o pequeños, bueno, por su duración, pero todo el tiempo, a toda hora, para destacar las bondades de todas estas reformas, para destacar lo bien y maravilloso que está México con Peña Nieto. Y bueno, este fue un spot más grandote, un infomercial, y que lo venden como venden a Peña Nieto y todo lo que dice, pues bueno, como si fuera un limpiador de pisos o algo así, ese producto, ¿no? Pero lo malo es lo que está del otro lado, ¿no? De quienes lo ven, quienes ven eso son personas acostumbradas a escuchar ese tipo de información, a escuchar ese tipo de datos sin ir más allá, a crítica. Acostumbrada a ver a estas figuras que se la pasan con adjetivos, con voz aguda, emocionadísimos, pero que los consideran parte de su familia y que todo este tipo, este biopoder, que este tipo de práctica que llevan años ya, no solo aquí en México, aquí principalmente, que ha sido el mejor alumno de esto que grupos de psicólogos, sociólogos, de todo tipo de gente de distintas disciplinas, lo ha venido haciendo en Estados Unidos, en todo el mundo, para mantener a la población entretenida en otras cosas, desinformada, ignorante, para que simplemente se siga perpetuando y sigan compartiendo los valores de la clase dominante, para que no se acabe nunca y solo sean unos cuantos los privilegiados. Y aquí, pues bueno, en México es el mejor ejemplo, el mejor lugar donde se ha podido hacer esto, con Televisa a la cabeza, con todas las prebendas que le dio. Pero también habría que hacer la pregunta, si ya con los spots tienen suficiente, todos estos que a toda hora, en todo momento, han destacado estas bondades, como señalo, pero ¿por qué esto ahora? ¿Por qué ahora tuvo que ir Peña Nieto y ya hacer estos infomerciales más grandotes? De acuerdo con Genaro Villamil, él señala que, pues bueno, puede haber tres razones interesantes, porque una de ellas es, bueno, la caída abrupta en las encuestas del gobierno de Enrique Peña Nieto y sus reformas. Dicen que incluso hasta las más cuchareadas están reflejando un signo claro de decepción y oposición al contenido de reformas legales, que no le llegan a la cotidianidad de los mexicanos. A pesar de todos estos diarios, no les basta, sigue la decepción, pues bueno, porque la realidad cae como ladrillo a la gente, a pesar de que Origel, Andrea Legarreta y Raúl Araiza le digan lo contrario en su voz aguda, que ya mejor nada más la escuches para que no te lastimen los oídos, pero pues la sigues escuchando por inercia, como lo hacen tantas personas que ven esto, ¿no? Dicen también que otras razones, que ya se está en vísperas del segundo informe de gobierno y no hay nada que presumir a la población, porque las reformas han despertado el entusiasmo de Washington, de Wall Street, pero no en el votante peñista. Dice que el desencanto ha sido descrito incluso hasta por los medios que más han elogiado a Peña, como The Economist, The Financial Times o The Wall Street Journal. Esa trilogía de periódicos apoyaron ese infomercial que fue el Mexican Moment, no hay que olvidarlo, cómo lo alabaron. Pero Peña Nieto ya les cumplió a sus padrinos, y con creces, pero de todos modos ni así se puede echar a la bolsa incluso a sus votantes priistas, porque pues sí le dio Peña Nieto a sus padrinos, como señalan, varias cosas. A Televisa le dio el control absoluto de los medios audiovisuales en televisión abierta y cerrada. A los banqueros los salvó en su reforma financiera. A las petroleras les cumplió con reformar la Constitución para avalar las concesiones disfrazadas de contratos. Al grupo Atlacomulco le ha dado contratos hasta de peaje, como el IAVE. A Carlos Slim le abrió las puertas de otros negocios a cambio de partir a América Móvil sin afectarlo. A Salinas Pliego le creó una agencia energética a modo. A todos les ha cumplido, menos a los votantes. Ni siquiera la base priista. Su arreglo con el PAN ha dejado descontentos a los tricolores. Y la fragmentación de la izquierda ha servido para controlar las calles, pero no en los consensos. O sea, Peña Nieto, en víspera de su segundo informe de gobierno, también se le extravió a la clase media, que también ha visto mermado su poder adquisitivo. Y pues bueno, dice que los infomerciales con Televisa pretenden llegarle a una audiencia femenina, a un segmento de menor ingreso, que solo observa las expresiones infantilizadas de Andrés Legarreta, que vende al presidente como si promoviera aceites de cocina. Es muy motivante, es muy bonito, emociona escuchar. Y la tercera, y esto es interesante e importante, porque inicia la contracampaña frente a la consulta popular, y aunque es difícil que reformas como la energética puedan revertirse en una consulta con candados tramposos y umbrales muy altos de votación, la mayoría de las encuestas indican una percepción generalizada en los mexicanos. Los ciudadanos no se sintieron consultados. La democracia representativa es un fracaso para la mayoría de la población. Los escándalos de los moches, de los bonos millonarios, de los sobresueldos a diputados y senadores borran cualquier idea de respeto a los representantes populares en el Congreso. Y los mecanismos de democracia directa, como es el referéndum y la consulta popular, pretenden ser borrados a golpe de rating. El infomercial en Televisa se trata de eso, gobernar con el rating como si se tratara del show de Laura Bozzo, de un programa de variedades como Hoy. Y bueno, el círculo rojo está controlado, dicen los peñistas, les falta el círculo verde, la población abierta, y para eso tienen las telenovelas, el fútbol y los programas de variedades. Entonces, bueno, vemos que por algo tienen, pues en esta más ahora la presencia con estos spots grandotes. Y como bien dijimos una vez, está la consulta popular, que quizá no revierta la reforma energética, pero como señalamos en algún programa, Bote, qué importante es el apoyo que se dé a esta consulta para todas las opciones que han estado en contra de la reforma energética y que han puesto los puntos sobre las IES, sobre el modelo económico desde hace mucho tiempo, ¿no, Bote? Exactamente, es lo que yo he venido planteando. Si bien no han sido claros, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, en decir que la reforma, la consulta pública no va en ningún momento a ser nada absoluto, no va a poder echar atrás, ¿sí? No hay manera de que esa consulta pública pueda echar atrás la reforma energética. Sí, eso es cierto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no sea importante un ejercicio de ese tipo. ¿Por qué? Porque yo la veo, la idea de la consulta pública, Marta, yo la veo como un chance, ¿no? De que la población, de que los que están, digamos, informándose y organizándose, pues lo puedan demostrar ahí. Si puedan agarrar y demostrar ahí, ¿sabes qué onda? Esa es la oportunidad. En ese tipo de... No tan importante como en una elección, pero es una oportunidad de demostrar que hay conciencia y organización en la gente, que está aumentando esa conciencia y organización en la gente. O sea, eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque también eso, también ese reflejo de que está aumentando la conciencia y de que estaba aumentando el despertar ciudadano, pues motiva a más ciudadanos precisamente pues a echarle ganas y a ir por ello, ¿sí? O sea, y buscar que ese mismo resultado que yo sé que se daría en esa consulta pública por una negativa a lo que se está planteando, ¿sí? A lo que es la reforma energética, bueno, pues ese mismo resultado hay que buscarlo, pero que se dé en las urnas electorales en contra del PRI y del PAN de la misma forma, y hay que buscar, hay que alimentarlo. Yo creo que eso sería una buena muestra, un buen ejercicio de participación ciudadana que daría cuenta precisamente de eso, de qué tanto la población en un momento dado está despertando, no se deja engañar, no se deja dar a tole con el dedo, a pesar de programuchos y de todo este tipo de infomerciales, como bien comentas, ¿sí? De ahí en fuera, te digo, yo me parece bien la consulta por lo que estoy explicando. Lo único que sí hay que dejar bien en claro es que si alguien piensa, porque simple y sencillamente no le han dicho lo contrario, ni Cárdenas ni López Obrador, alguien piensa que con la que vía la consulta pública se puede echar atrás la reforma energética, no. Eso sí lo digo, yo lo digo, lo estamos conscientes, estoy consciente yo. Está consciente Jonathan Pérez, que ha participado aquí, estás consciente tú, y estamos conscientes. Pero que sí, de que eso no le quita la importancia de poder, de lo que representaría ese ejercicio ciudadano, y sobre todo que fuera apoyado por millones de mexicanos, y que tuviera una participación también muy grande. La importancia que tiene eso no la podemos, no se puede tampoco hacer de lado, eso que ni duda cabe, ¿no? Bueno, ok, Marta, pues ya nos vamos ahí porque ya es tarde. Dice aquí Urán, dice, con votación contundente para tener mayoría en el Congreso es la única posibilidad remota. No, es que la posibilidad por la que debemos tirarle es a la que hay que buscar, ¿sí? Es la que diversos países, la historia de diversos países, ha demostrado que esa es la mejor vía. Así de fácil. Dice, como la lotería dice que todos ganan, pero la realidad solo unos cuantos son los que ganan. Sí, ¿no? Ya ves que para los de la lotería dicen que gana México. Ay, oye nomás, ¿eh? Que gana México. Cuando, como tú bien dices, Peque Boy, los ganones son unos cuantos. Así se hacen todo, ¿no? Ay, se me perdieron aquí los comentarios. Aquí está. Dice, le dice Urán a Ratones 24, dice, además del desfile que se hizo para honrar al presidente, en realidad no independencia, creo que quiso decir Urán. Ya están hablando aquí de que ya, fíjate, Marta, ya está hecho búnker el Zócalo, por eso de que va a venir el grito, pero fíjate, desde ahorita ya lo hacen búnker, fíjate nomás. Y eso que según sus reformas era en lo que México necesita, mira nada más. Es el tamaño de lo que México necesita. Viene a abonar a lo que tú dijiste ahorita, a lo que estuviste ahorita comentándonos, en las acciones, lo he dicho muchas veces, es como de veras se sabe la verdad, ¿sí? podrán decir lo que sea y podrán pintar en la televisión lo que quieran, que es maravillosas las reformas transformadoras, pero en los hechos tan no es así, que por eso tienen que hacer búnker en el Zócalo desde ahorita. Ahí está una clara muestra de que simple y sencillamente, pues son lo mismo el PRI y el PAN. Acuérdense de los búnkers del gobierno de Fox, los búnkers de Calderón, ahora los búnkers de Peña Nieto. Entonces, no son lo mismo el PRI y el PAN, digo yo, para quienes en un momento dado lo cuestionen y se crean el choro de que supuestamente son lo mismo. Bueno, Marta, pues alguna conclusión, algo que quieras mencionar ya para terminar, porque ya nos vamos. No, Boten, muchas gracias nada más por haberme invitado a tu programa y gracias a todos los que nos escucharon, estuvieron en el chat o en Twitter. Les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros. Hasta la próxima, Boten. Hasta la próxima semana, Marta, y te aclaro, tú ya no eres invitada, tú ya eres participante. Ok, Bote, muchas gracias. Ya, tienes titularidad en el noticiero del martes. Ah, bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Perfecto, entonces nos vemos aquí el próximo martes. Marta, muchísimas gracias. Y mando saludos al buen Ratones 24. Dice, saludos a Bote y amigos. Dice, ha sido muy interesante lo publicado hoy. André, pues. El buen Urán, saludos al buen PG Boy, que también estuvo aquí con nosotros. A Alejandra 874, que también aquí nos acompañó. A Vampire Cruz. Aquí más tenemos por acá, creo que fueron los que estuvieron muy activos ellos. Raguna Buruesgue, que estuvo también aquí acompañándonos y dejando los comentarios. Sale, amigos, mañana los espero igual en vivo a las 10 en este su programa de Noticias con el Bote. A quienes nos ven la repetición, pues también difundan las repeticiones en sus contactos de email, Twitter y Facebook. Saludos a todos, recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma en la que el mal triunfa. Que no se les olvide. Aprendamos y enseñemos a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Mañana los espero. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Y si deseas apoyar este proyecto, ahí mismo en www.tiraderodelbote.com hay una pestaña que dice te sumas a apoyarme, donde podrás encontrar cómo hacerlo. Un abrazo a todos. Que tengan buena noche los que nos están viendo en la noche. Los demás que nos ven en repetición. Buenos días, tardes, noches. Y pásenla bien.